donde hay agua una presa, al norte los telepillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro. ¡Ay, qué tiempo! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con tu bar de espartera, ¡esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Que me gusta, pero me asusta. Si no me quieres, si tú me quieres y no me engañas, me voy contigo, mi vida, a donde tú vayas. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Por eso suena de vez en cuando. O puede que nos estés escuchando a través de internet, a través de radio.noblezabaturra.org, desde aquí. O a través de Radio Chicharra en Teruel. O a través de la bitácora saludamorirrebeldia.blogspot.com. O si te metes en archive.org, ya ahora estás en el 2025 y te has acordado de un programa que había o que hay, que se llama La Enredadera, y ahí te lo descargas poniendo en el buscador La Enredadera, Radio Topo, y puedes escuchar programas desde el 2007 o 2008. O puede que lo estés intentando a través de la web de Radio Topo y no lo consigas. O puede que sí. O puede que sí. El caso es que hoy estamos vivas, que ya es bastante, y es domingo, 30 de mayo de 2010. Aquí en el reloj del subsuelo zaragozano pone que son las 9:03. Y estamos con unos cuantos invitados que ahora mismo os vamos a presentar. ¿Puedo recordar primero el teléfono? Por supuesto. Es el 976-29-13-98 y lo podéis marcar a lo largo de todo el programa, al ser posible, mientras suena una canción. Claro que normalmente no presentamos a los invitados que están al otro lado del transistor porque sería muy extenso y se nos irían los 120 minutos del programa, pero vamos, sabemos que también estáis invitados al otro lado de la radio. Invitadas. Invitades. Invitadas también. Invitades. Invitadix. Invitadix. Y después de todas estas chorradas que acabamos de decir, paso a presentar a los invitados de verdad que están aquí presentes. En primer lugar estaremos con Yuman y con Paco, que vienen en representación de la Asociación de Inmigrantes de Saharauis de Aragón, de la Asociación AISA. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, muchas gracias. Como no, vamos a estar charlando un ratico de la situación del Sahara y especialmente de una serie de actividades que están organizando AISA junto con otras organizaciones, algunas de las cuales como UNDRAIGA ya han pasado por este programa y siguen a lo largo de esta semana, así que os animaremos a que participéis en los actos que nos van a convocar. Y después hablaremos con Mario, miembro de CERAI, de las jornadas para el impulso de la red de semillas de Aragón. Exactamente, esto será el próximo fin de semana y vamos a hablar un poquito de agricultura, de biodiversidad, de semillas y un poco lo que se va a plantear en esta primera jornada de semillas en Aragón. En la enredadera de hoy también seguiremos hablando del décimo aniversario de este programa. Eso es, a partir del domingo empiezan los programas especiales y la que es la fiesta más grande que ha organizado este programa en estos 10 años, que será el domingo 27 de junio, vamos a emitir en directo desde la Plaza de la Magdalena con un montón de actuaciones que luego os empezaremos a detallar. Los chicos de Llamémoslo X nos traerán una semana más toda la actualidad sobre hip hop y cultura urbana de Zaragoza. Hoy, en la sección habitual de la biblioteca Frida Kahlo, os leeremos un texto precioso que ha escrito Santiago Alba Rico en tributo a Eva Forest, que es una persona que falleció hace algunos años y que nos dejó esa importantísima editorial de libros que se llama Iru. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará The Standards. Y también hoy domingo 30 de mayo difundiremos alguna serie de verdades que no se habla cuando mencionamos la crisis en la sección Que se vayan todos. Hoy en concreto vamos a hablar del macabro papel que han tenido en cuanto hablamos de reformas laborales los distintos sindicatos amarillos como pueden ser Comisiones y UGT. Y si el curro se lo permite, tendremos por aquí a Carlos Maestro de Aragonés. Y si no, pues seguiremos con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde queráis la próxima semana. Así que te invitamos a que te pongas cómoda, que te pongas cómodo, que empezamos en unos minutos. Antes vamos a escuchar un temazo del documental Excarcelado sobre personas que han pasado por prisiones. Un tema que firmaron Pepa, Aitor de Huellas de Barro y Emilio Manzanas Traigo, Excarcelados. Paralelas que anhelas unir, barreras que te hacen sufrir y que superas sin fe, pues poco esperas al salir. Cumpliste tu condena, pero esas cadenas te acompañarán cuando quieras huir. Finaliza una pena, recoge las tuyas, espera una jungla allá afuera y hace resistir. Volver a morir, cualquier destino que te espere estará empapado. Vas a sentir volver a morir, ya estás marcado. Y tu pasado cansado de no coincidir. Cualquier destino que te espere estará empapado. Vas a sentir volver a morir, ya estás marcado. Se está llenando hoy tu cabeza de tanto recuerdo. Tanto asusta el tiempo cuando deja de contar contigo. Ustedes tienen esta jaula. En esta jaula. ¿Cómo hacer para recuperar el fuego que me falta? Estos muros se paran. Digo lo que era, quiero existir. Mis deseos están afuera, que se va de mí a ti. Sigo persiguiendo. En el infierno, ¿no? Ya te marca, como marcan a la vez. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Quieres ser un árbol? La planta un aire que sigues creciendo. Dar tus frutos a pesar del viento. Hace tiempo decidiste ser árbol. Seguir creciendo sin moverte de tu sitio. El que resistió, creció, llegó al infinito y venció. Tu raíces son tu corazón, yo y creces al sol hoy. Si es preciso, volveré a morir. وهذه حالة الغربة ورانا رايحين هالراي سيرنا على لنوم. Compañeras, compañeros, empezamos hoy la enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM, dando la bienvenida, su primera vez aquí en esta emisora, a Yumani y a Paco. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, muchas gracias. Oye, buenas noches, muchas gracias. Hoy viene en representación de AISA, que como antes ha comentado Pati, es la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón. Una asociación que lleva ya 3 o 4 años, ¿verdad? Se empieza a dar a conocer bastante, estáis participando en Zaragoza Diversa, estáis en las jornadas estas de Una Mirada al Sahara, participáis en distintas federaciones de inmigrantes y demás. Bueno, en primer lugar, os doy la palabra para que presentéis vuestra asociación AISA. Muchas gracias a Radio Topo. Nosotros estamos aquí por primera vez, estamos encantadísimos, de verdad, y muy contentos de habernos dado esta oportunidad a que se conozca nuestra asociación. Pues llevamos casi 4 años la asociación creada, hemos participado en varias actividades junto a la Plataforma de Inmigrantes en Aragón, junto también a la carpa de integración. Hemos participado en 2 carpas de integración, la del 2008 y la del 2009, y ahora estamos en unas campañas sobre el 20 de mayo, que la hemos empezado con la Fundación de Cultura y Sindicalismo de Comisiones Obreras, junto a otras asociaciones también como Modrega, Estudios en Paz, Sabil y otras entidades también. Pretendemos con estas jornadas del 20 de mayo dar a reconocer la problemática del Sahara Occidental, como ya casi toda la mayoría, ¿no?, del pueblo de Aragón, como todo el pueblo de España también. El tema del Sahara no es nada nuevo. Y nada, pretendemos que se reconozca la problemática del Sahara, el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. También que se precise también el tema de derechos humanos en los territorios ocupados, que es un tema muy candente ahora, que el Marruecos, o sea, que está sobrepasando muchísimo sobre el tema de derechos humanos en el Sahara, que no reconoce nada de esto y que hay muchísimas represiones a todos los saharauis que están viviendo en territorios ocupados. Bueno, Yumani ya ha sacado ya varios temas que queremos concretar, ¿no? Ya nos ha presentado un poco la asociación, luego hablaremos un poquito más de qué personas la componéis, el tema de los saharauis en Aragón, pero antes, evidentemente, contextualizaros un poco el tema del Sahara, ¿no? Recientemente ha habido noticias que, evidentemente, habrán escuchado prácticamente todos los oyentes de La Enredadera aquí en Radio Topo, porque el Sahara salió a la palestra, ¿no?, por diversos acontecimientos. Pero bueno, contadnos un poquito, vosotros sois saharauis, personas que habéis nacido allí y que no vivís allí, pero seguro que estáis en el día a día, ¿no?, por vuestra familia, por los medios de comunicación. Contadnos un poquito, ¿cuál es la situación hoy en el Sahara? Hola, buenas noches. Primero, yo también quiero expresarme mi situación actual de ser muy feliz y libre en el Radio Topo, que es libre. Y por eso también soy del Sahara y que siempre reclamaré, siempre Sahara libre. Y gracias por todo y gracias también por todos los que nos están acompañando últimamente en muchas actividades sobre todo esta, Modraiga, Comisiones Obrera, OGT y todo sindical y otras asociaciones de amigos como Estudios en Paz y muchas más. Nosotros como saharauis, para hablarlo de actual, la vida de los saharauis actualmente, donde nos protegemos nosotros de los campamentos de refugiados. Para hacer por hablar así rápidamente el tema, que nosotros desde pequeños hemos refugiado. Nos ha robado nuestra infancia, nuestra juventud, nuestro propio territorio, nuestra propia casa. No la hemos visto desde niños y es un tema muy, muy dramático y no vamos a hablar más allá del todo porque todo esto se conoce. Ahora, vivimos en un campo de refugiados, tuvimos ahí toda nuestra vida, nuestra juventud, con lo dura que es la vida allí. Hemos atravesado muchos países estudiando ahí fuera, en Argelia, en Cuba, en España. Y ahora estamos en España y la verdad que nos sentimos como inmigrantes, como estamos presentando una situación de migración. Y mucho más en Aragón nos sentimos fuera de Aragón. Pero, ¿eso por qué? Porque somos integrados y porque la historia del Sahara se junta en muchos puntos con la historia de los españoles en cultura y temas y cosas así. Paco, has mencionado tres países. Has mencionado Marruecos, Argelia y Cuba. Marruecos, mejor dicho, el Sahara. Es verdad. Que está Marruecos, ocupado ahora por Marruecos. Exactamente. Sí. Tanto Yumani como Paco habéis hecho más o menos el mismo recorrido en vuestra vida, ¿no? Sí. Contarnos brevemente cuál ha sido ese recorrido, ¿no? ¿Vosotros habéis nacido ya en un campo de refugiados? No, no. En el territorio. Hemos nacido en el territorio ocupado. Yo mismo nací en Cabo Blanco, que es el punto más allá del sur oeste del Sahara, que es una península pequeña que se llama Lebuera. Luego he vivido mis primeros años de infancia antes de que llegue la marcha negra, que no es verde, y la invasión marroquí. Salí con toda mi familia refugiándome en Argelia, en el sur oeste de Argelia, precisamente en Tindouf, donde se encuentran los campos de refugiados saharauis ahora, donde sufren todos los saharauis, niños, jóvenes, ancianos y todos, ahí en casi a medio desierto, donde no había más existido jamás una vida. Y están construyendo un país fuera, bien organizado, un pueblo con mucha voluntad. La voluntad que tiene todo el pueblo saharaui y lo que tenemos todos como saharauis, esa voluntad no cae del cielo ni sale de la tierra, pero sí que la tenemos siempre en nuestros corazones. Luego ya me he ido a estudiar en Argelia unos años y en Libia, y pasé por Cuba también. Todo esto a base de la solidaridad internacional con el Sahara, con los campos de refugiados. Y en tu caso, Yumani, es más o menos el mismo recorrido, ¿verdad? Sí, casi es el mismo más o menos, porque yo he nacido en una zona del Ayun que se llama Bojador, un pueblo, que es un pueblo costero, tiene costas con el Atlántico. Nací en esa zona, en Bojador, que se conoce por todos casi los españoles que han estado ahí pasando la mili. Nací a finales de los años 60 y de ahí me fui también, igual que el caso de Paco también, me fui con mi familia a refugiarme en Argelia cuando hubo la invasión marroquí por la marcha negra, que le llamamos nosotros, porque no fue nada verde. Ellos la llaman marcha verde, pero nosotros la llamamos marcha negra, porque desde aquella marcha negra no hemos visto ya casi el sol, que es... Todo lo hemos vivido negro, tan negro, porque hemos pasado por crueldades, masacres, matanzas, que habían bombardeado familias enteras, sobre todo en el pueblo de Madraiga, que es un pueblo donde fue bombardeado todo el pueblo, ancianos, niños y mujeres. Y de ahí nos hemos pasado a Argelia, donde Tindouf, los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf. De los años 80 me fui para Cuba también a hacer mis estudios con un grupo de chicos saharauis que hemos pasado por Cuba a hacer estudios, y del 85 hasta el 96 he estado en Cuba estudiando. ¿Y luego por qué habéis elegido Aragón como lugar para emigrar? Pues yo, en mi caso particular, he elegido Aragón porque Aragón tiene una temperatura más o menos, un clima parecido, no mucho, pero parecido al clima del Sahara. Yo, en mi caso, jamás en mi vida nunca me dejan elegir. Has caído en Aragón como puede ser que haya en Florencia, y, ¿no? Y fue una suerte que llego a primera vez a Madrid, a España, pisando el territorio de Madrid, y me aconsejan que vaya a Madrid, y me voy. Y digo a Aragón y me voy. Aragón. Y allí sí que me encontré casi en segunda familia mía. Fue la Asociación de Madraiga, que ahora apoya el pueblo saharaui desde muchos años hasta ahora. Y de ahí empezaron nuestros pasos primeros aquí, estudiando aquí, trabajando como voluntarios con ellos, apoyando nuestro pueblo, nuestra causa, y por eso que estamos ahora en esas actividades. Y en ese mismo momento estamos por la causa nuestra, y os agradecemos la buena intención también en Radio Topo. ¿Y la asociación de AISA, cuántas personas saharauis en Aragón aglutina? Pues los inmigrantes saharauis en Aragón estamos en un total de alrededor de 400 personas diversas en, en las principales cabeceras de la comunidad, como Huesca, aquí Zaragoza, Ejea de los Caballeros, Teruel, uh-huh. alrededor de 400 personas. Y nosotros tenemos un carácter un poco particular que nos más o menos caracterice a nosotros los saharauis, que nos une la causa nuestra, la causa del pueblo saharaui, la causa de apoyar el tema del pueblo saharaui, de apoyar en lo que podemos a los campamentos, porque somos de ahí, porque somos una parte, formamos una parte de este sufrimiento que sufre nuestro pueblo. Pues este carácter nos caracteriza a nosotros más que a otras entidades, a otras asociaciones. Por eso estamos todos aglutinados en la asociación, o sea que pertenecemos todos a la asociación de AISA. Y AISA lo que pretendemos es, bueno, uno de nuestros objetivos es la integración de todos los inmigrantes saharauis en la comunidad de Aragón, uh-huh. Orientación, dar apoyo a los recién llegados también en lo que podamos, o sea, darle alojamiento, aunque fuera en nuestras casas privadas, porque no disponemos todavía de un local para la asociación. Uh-huh. Resultado de los problemas que tenemos todavía para tener un local, pero pretendemos siempre acoger a los recién llegados para darles apoyo. Uh-huh. Mira, pues si os parece, vamos a poner una cancioncica, uh-huh. que además ya ahora escucharéis, ahora os la presento, y vamos a seguir hablando un poco de lo que es el Sáhara, de las actividades que siguen esta semana, el concierto que hay el próximo sábado, y precisamente también el sábado, viernes. Hay el viernes, perfecto, perfecto. El concierto es el viernes porque este grupo que os voy a poner, La Locura de Magús, toca el sábado, con lo cual podemos ir a las dos cosas. La Locura de Magús, que es un grupo de Zaragoza, que os vamos a poner un tema que yo creo que os va a gustar, que tocarán en la Sala López el próximo sábado, la Sala López, por si todavía hay alguien que no ha ido, está nada más pasar el puente de piedra, es la sala que yo creo que necesitaba Zaragoza, una sala grande con licencias para conciertos, con aforo para 600 personas y que lo lleva buena gente. Está ahí el Agustín y el Oscar de la Casa Magnética, con lo cual todo nuestro apoyo es de aquí a la Sala López, que les vaya muy bien. Y este grupo, La Locura de Magús, tocarán ahí el próximo sábado en una fiesta rumbera, y la canción que ponemos se llama La Cigarra y habla de ese calorcito que hace a veces, que yo creo que a los dos compañeros de AISA les va a gustar. Os la dedico a vosotros. Muchas gracias. Cuando me besas, y así, cuando me así. ¿Sabes? Está tirándose la siesta, no está dormido, pero lo intenta. Tu novia se cree que está trabajando, pero sigue ahí, tirado, sobando. Yeah, yeah. Tirado, sobando. No, no. ¡Calor! Que me das tú a mí cuando me besas, y así, y así, cuando me besas, y así, y así, cuando me besas, y así, y así, cuando me besas, y así, y así, y así, y así, cuando me besas, y así, y así, y así. Escuchando La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM o a través de todas esas webs de internet donde también aparecemos, y estamos charlando con Jumani y con Paco, que son dos personas representando a la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, AISA. Nos han contado un poquito, brevemente, a partir de su experiencia personal, todo el periplo, el sufrimiento evidente de personas que las sacan de su territorio para pasearlas por el mundo, y suerte que hay solidaridad internacional para haber podido tener estudios en Cuba, para tener una segunda familia, como nos decía Paco, en Aragón. Pero a pesar de ello, el Sáhara sigue sin ser libre, o al menos sin poder disfrutar del territorio legítimo que les corresponde. Por eso, una vez más, como tantísimas veces en Zaragoza, en Aragón y en otros lugares del mundo, se organizan diferentes jornadas en apoyo al pueblo saharaui. Y precisamente queríamos hablar de ellas. Una mirada al Sáhara, ¿verdad? Se llaman las que se están desarrollando en este mes de junio, en Zaragoza y mayo. Bueno, han empezado ya la semana pasada. Y nada, contarnos un poquito qué es lo que se ha hecho y qué es lo que viene. Muy bien, las jornadas Una Salida al Sáhara se pretendió por nuestra delegada en Aragón, la señora Fatma, junto con el secretario general de Comisiones Obreras aquí en Aragón, y con la pretensión de ellos dos. Ya hemos empezado nosotros, con la Fundación Cultura y Sindicalismo de Comisiones Obreras, junto a otras entidades también, como Modrega, como Estudios en Paz, Sabil. Se empezaron el día 20 de mayo, que es una fecha muy clave para el pueblo saharaui, que es el inicio de la lucha por la libertad del Sáhara y del pueblo saharaui. Se inauguró el día 20 de mayo justamente a las 19 horas de la tarde. Uh-huh. En la Sala Goya del gobierno de Aragón, en la Plaza Pedro San Olasco, unas exposiciones hechas por artistas y plásticos de Aragón. Se inauguró la exposición y de ahí dura hasta el día 9 de junio, que es una fecha clave también para el pueblo saharaui, que es la muerte del Wali Mustafa Seyyid, que es el líder del Frente Polisario y el primer presidente de la República Árabe Sahara Democrática. ¿Y en la exposición qué podemos encontrar? Muchísimos cuadros, bellísimos cuadros que cuentan cosas de la historia del pueblo saharaui. Uh-huh. Y son y una serie también de libros que están a disposición del público, al público, que está abierta la sala desde las 11 de la mañana todos los días laborales hasta las 2 de la tarde y luego se abrirá también desde las 6 hasta las 9 de la noche. Ahí en la sede del Gobierno de Aragón, en sí, San Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco, pero dentro, en la Sala Goya. La Sala Goya. Sí. Esto es una parte, bueno, se hizo la inauguración el día 20 de mayo, el día 25 de mayo se hizo unas jornadas poético-literarias también, donde se leyeron unas poesías sobre la historia del Sáhara, en español y en árabe, que hubo una buenísima participación gracias a todos los participantes que habían acudido. Y escritores también de aquí de y vino Willy Toledo, ¿no? Que era bastante conocido, no solo por su faceta de actor, que es un gran actor dentro de la compañía Animalario, sino porque por alzar la voz y decir lo que piensa, que en este caso es en solidaridad y en apoyo explícito directo al pueblo saharaui, como podría pensar cualquier otra cosa, pues parece que todo el mundo se la ha tirado encima y la han intentado casi criminalizar, ¿no? Simplemente por dar su opinión. Lo que pasa es que parece que los artistas de este país solo pueden hablar de tontadas, de sexo, de viajes, de películas tontas y tal, y en el momento que alguien habla de otra cosa, que en este caso es el Sahara, todos, ¡hala! Contra Willy Toledo. Por hablar, bueno, pues también vino, me imagino que iría mucha gente a verle también, ¿no? Sí. Hubo muchísima gente el día de la inauguración y el día también de las jornadas poético-literarias también. Muchísimas gracias a todos los que habían participado y muchas gracias a todos los que han dado apoyo, no solo en estas jornadas, sino en otras también concentraciones que hemos tenido en el caso de Ernesto Haidar. Gracias al pueblo de Aragón, gracias a todas las personas que se han participado con nosotros y han dado vuestro apoyo a la causa saharaui. Y los que nos queda de jornadas, el día más gordo, que es el día 4, el día del concierto, donde va a participar Mariam Hassan, que es una cantante bellísima, que es la voz del pueblo saharaui, la llamamos nosotros. Pasa 3, Villanueva, Lurte, Caramba y Timbalao, China Chana, ¿no? China Chana, sí, China es una Chana. Palabra aragonesa, sí, quiere decir despacito. Ah, despacito, bueno, lo sabía yo, China Chana. Pues el concierto empezará a las 8 de la tarde en la Plaza San Felipe, donde va a haber también una jaima saharaui tradicional con todo lo que puede contener una jaima saharaui: té, cuscús, pastas tradicionales saharauis, pinchos. Va a haber un ambiente saharaui puro. Bueno, y además las jornadas siguen, ¿no? Porque además de la fiesta, que evidentemente invitamos a todas las personas que vayan el viernes desde las 8 a la Plaza de San Felipe, porque sin duda es un concierto muy bueno el que habéis preparado, pero es que además aún siguen, ¿no?, las jornadas. Sí, aún siguen las jornadas hasta el día 9, que es el día de la clausura de la jornada, que va a haber también en la misma Sala Goya, en la Plaza San Pedro Nolasco. Y entre medias aún tenemos un acto que en este caso es deportivo, ¿verdad?, que en este programa no solemos hablar mucho de deporte y la verdad mucho menos de atletismo, no son temas que solamos tocar, pero es que hay una reivindicación en torno a una carrera que hay en Zaragoza, ¿no? Contadme, ¿qué tiene que ver con el Sahara? Pues tiene algo que ver con el Sahara, porque va a haber un corredor saharaui que es su primera vez que pisa el territorio de Aragón y que tenemos muchísima ilusión de esta participación, y gracias al que organiza este acto de carrera, donde puede haber un corredor saharaui, que es un chico muy conocido por su valentía, porque este chico vivía en los territorios ocupados y lo mandaron los marroquíes a participar por ellos a una carrera en Francia, una carrera internacional en Francia, y el chico, porque fue el primero en la carrera, y cuando ya llegó a la meta, alzó la bandera saharaui. Alzó la bandera saharaui y se vinieron encima de él todos los marroquíes que estaban ahí. Y lo sacaron, bueno, los de seguridad y todo. Y nada, es un chico maravilloso que va a estar aquí con la carrera y tenemos que darle ánimo y apoyo. Eso es, este atleta se llama Salah Hamaidan. Y va a participar en una prueba que es de 10 kilómetros en Zaragoza este sábado 6 de junio a las 9:30 de la mañana. Entonces, bueno, pues hay una convocatoria para ir a la calle y apoyarle, ¿no?, con el tema del Sahara y apoyar al mozo, que además debe ser un atleta de primera fila, vamos, de los que más corren, vamos, que igual hasta la gana y todo, ¿no?, si la gente le lleva en volandas. Sí, esperamos que gane. Bueno, y por lo que estoy viendo en vuestra página web, que por cierto, ahora comentaremos cuál es, los cuadros de la exposición están en venta, ¿no?, también como manera de colaborar. Sí, los cuadros de venta lo han hecho los artistas y plásticos de Aragón, y que los están en venta para crear fondo para apoyar al pueblo saharaui. Estas ventas, un 60%, se lo van a dedicar los artistas y plásticos de Aragón. Gracias a ellos también, muchísimas gracias por nuestra parte, o sea, por la parte de AISA, para su colaboración al pueblo saharaui. Bueno, y por ir rematando esta interesante charrada con la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, antes hemos apuntado que hay unas 400 personas provenientes del Sáhara que viven en nuestra sociedad aragonesa. A nivel internacional, ¿qué relación tenéis entre vosotros? Porque está claro que el Sáhara, pues como el palestino y otros pueblos, estáis muchos en la diáspora, ¿no? Pues os han ido expulsando, como habéis comentado, con la marcha negra y la gran opresión que hay actualmente, que tampoco hoy hemos querido entrar mucho porque nos apetecía más presentar la asociación y las jornadas y que las personas que nos escuchan vayan a las actividades y allí se informen mejor, ¿no? Pero sí que nos gustaría saber un poco, ¿no?, las personas que estáis por el mundo, ¿estáis relacionadas? ¿Conocéis a más gente aquí en el Estado español o en Francia? Muy bien. En principio, los saharauis estamos muy comunicados. Y todos sentimos, casi la mayoría, si no digo todo en total, pero 99% para concretarme, estamos muy comunicados y sentimos igual la causa, tanto refugiados como atrapados. Entonces, nos une una cosa, como ha dicho Giovanni, es la causa. Además, en cualquier refugio del mundo vas a ver algún saharaui. Como han dicho algunos escritores españoles, no me acuerdo ahora, en el último rincón de los rincones se encuentra algún saharaui siempre. Entonces, aunque más allá está un saharaui, está comunicado con los de aquí. Estamos muy comunicados, quiero decir, en España, en Aragón mismo, familias y inmigrantes sueltos por ahí, solos, los que viven con familia y los que no, estamos muy comunicados. Siempre a cualquier llamamiento a la causa estamos preparados. A nivel de España también estamos comunicados a través de organizaciones, también igual que las que hay en Aragón, están en toda España. Unas sedes de apoyo al pueblo saharaui, otras sedes de inmigraciones en cada ciudad, en cada provincia. Y a raíces de eso siempre tenemos algún acto a nivel nacional español y a nivel internacional, como conferencias internacionales, que hace años hubo uno aquí en el auditorio de Zaragoza. Entonces, te digo la verdad que estamos muy comunicados y nos llama la causa y nos llama el deber de ser siempre unidos y comunicados. Sí, sí, sí. Mira, en ese estuve yo, sí, en ese encuentro internacional. Sí, sí. Yo decía, en alguna de estas vuestras he estado. En ese estuve, con una concentración luego en la Plaza España, ¿verdad? Sí. La ECOCO del 2004. Sí. Eso es, pues ahí estuvimos. Bueno, pues agradeceros muchísimo que hayáis venido hoy a la Enredadera en Radio Topo. Vamos a recordar un poco la manera de contactar con AISA, porque bueno, ya, si vais a cualquier actividad, si vais el viernes a la Jaima de la Plaza San Felipe, a los conciertos, allí los tendréis. Si vais a la Mesa Redonda o a la exposición de la Plaza San Pedro Nolasco, ahí estarán. Pero bueno, de todas maneras, pues recordar un poco el contacto de la asociación por si alguna persona quiere conoceros más. Nuestros contactos son asociacionaragon@yahoo.es, que es lo de la asociación de AISA, que es el correo electrónico, y tenemos un blog también, que es blog AISA Sahara. También se puede ver muchas actividades ahí que son nuestras y de otras entidades también, que la podéis ver ahí, toda la información que puede tener relación con el Sáhara Occidental, con todas las actividades, jornadas donde participamos, y podéis acceder a nuestro blog y saber algo sobre nosotros. Eso es, en concreto, vamos, si ponéis AISA Sáhara, os sale directamente, pero vamos, es AISA espacio. aisa-sahara.blogspot.com, pero vamos, poner en cualquier buscador AISA Sahara y sale perfectamente. Pues nada, por mi parte agradeceros a Yumani y a Paco, que hayáis estado hoy en Radio Topo por primera vez. y que seguiremos en contacto ahí creando estas redes para acabar con este sistema que tantas injusticias genera, ¿no? Vale, muchas gracias y estáis invitados todos en la Jaima, en la Plaza San Felipe, ¿no? Sí, sí, muy bien. Venga, pues vamos a dejar una cancioncica de otro grupo zaragozano, en este caso es del Bigotes, de Bigot, con una serie de músicos zaragozanos y también gaditanos, que ha hecho un disco fabuloso, me parece que ya es el cuarto, creo, que ha editado. This is the beginning of a beautiful friendship. Este es el principio de una preciosa amistad. Y vamos a dejar con el corte número 2, Cool Single Wedding. Down the street with you, climbing the road. An aeroplane was playing cookie on a song. I want to see you in my very cool single wedding. Wine is cooking from the topless room. All the beasts are laughing at me, dancing and dressed by the afterlife. I want to see you in my very cool single wedding. Radio Topo, ¿sabes? En el 5.8 del FM, estamos aquí todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera, un programa que ya llevamos 10 años emitiendo semanalmente aquí en este en esta emisora libre de Zaragoza y nos queda cuerda para rato, la verdad. Y vamos a seguir charlando con un invitado que tenemos ahí al otro lado de la pecera. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho. Pues con Mario queremos charlar de interesantes jornadas que tendrán lugar el próximo fin de semana, el 5 y 6 de junio, en Zaragoza, que promueve CERAI y Ecoalmunia, dos proyectos de los que evidentemente ahora hablaremos, y se trata de unas jornadas para el impulso de la Red de Semillas de Aragón. Mario, también es la primera vez, ¿verdad?, que vienes aquí a Radio Topo, a La Enredadera, y nos va a hablar de este interesantísimo proyecto que sí que es algo que llevamos ya años mencionando, ¿verdad?, en la gente que nos interesa un poco pues la agricultura, no solamente ecológica, los huertos comunitarios, en fin, todo esto lo que es la vida un poco más de campo, aún viviendo en la ciudad muchos de nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde proviene la idea de organizar estas jornadas? Bueno, primero daros muchas gracias a La Enredadera y a Radio Topo por invitarnos al programa y dejar difundir estas jornadas. Como has dicho, lo de las redes de semillas lleva ya un montón de tiempo funcionando en la cabeza de mucha gente de Aragón y sí que es una realidad en otras comunidades autónomas. Entonces ya este año, a través de unas jornadas que se hicieron en Gijón, también sobre el tema de redes de semillas, que fueron unos compañeros, decidimos ya dar un salto más y empezar a impulsarlas aquí. Entonces os comento. Sí, cuéntanos, cuéntanos qué es esto de la red de semillas, ¿no? Porque igual hay gente que le suena chino esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, la red de semillas se empezaría primero lo que son los grupos locales. Un grupo local sería, por ejemplo, el grupo de Sobrarbe, que ya existe, que son grupos que conservan sus propias semillas tradicionales y locales y las intercambian entre ellos. Es una forma de conservar, luego si os explico los motivos de por qué queremos conservar estas semillas. Y una red de semillas de Aragón, por ejemplo, sería que los distintos grupos locales, pues Sobrarbe, Zaragoza, Andorra, etcétera, nos juntáramos todos, supiéramos quiénes estamos, supiéramos qué semillas tenemos, y así intentar entre todos manejar nuestras propias semillas. O sea que si hacemos un diagnóstico de la actualidad, podríamos decir que a día de hoy es complicado acceder, ¿no?, a semillas de variedades locales o autóctonas, es decir, los alimentos o las plantas que de siempre han nacido en las tierras, vamos a decir, de Aragón, a pesar de que es muy muy difuso, ¿no?, hablar de un territorio creado por el hombre cuando hablamos de plantas, ¿no?, porque qué diferencia habrá entre lo que se planta en Fraga de lo que se planta en Lleida, por ejemplo, pero bueno, vamos a hablar de Aragón, sí, ya que nosotros somos aragonesistas, y podríamos decir que el diagnóstico es negativo, ¿no?, en tanto en cuanto es difícil, ¿no?, acceder hoy por hoy a esas semillas. Sí, cada vez se ha tendido más en una agricultura industrial de empresas, crear cada vez empresas más grandes, a semillas comerciales mejoradas para que den más producción, para que sean más estéticas, y dejando a un lado toda la riqueza genética que hemos tenido siempre. En Aragón aún es más complicado, sí que en otros sitios pues te venden semillas, pero lo que es Aragón está bastante complicadita la cosa. Y antes has mencionado, Mario, que este es un tema que está en las mentes de muchas personas, y más todavía de las gentes que han ido, por ejemplo, a Sison y han visto que hay ya redes de semillas que funcionan, o el Sobrarbe, como bien has comentado, pero el encuentro en concreto lo está organizando CERAI, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, con la colaboración de diferentes entidades, pues como el CITA, Ecodemón, el Comité Aragones de Agricultura Ecológica, Cultiva Diversidad o la Red de Semillas. Cuéntanos un poquito qué organizaciones son estas. Bueno, pues CERAI es los que lo organizamos, soy miembro de esta ONG. Somos una ONG que lleva 15 años y se fundó en Valencia. Os voy a hablar un poco más de lo que conozco yo, que es de CERAI Aragón, que llevan 10 añicos. Somos una ONG que hacemos cooperación sobre todo en Marruecos y en Mauritania, cooperación al desarrollo como rehabilitación de oasis, trabajamos con asociaciones de mujeres para el empoderamiento de estas. Y luego también hacemos sensibilización como campos de trabajo, y en Aragón mucho lo que es la agroecología aquí. Creemos que es un modelo de agricultura que hacia donde hay que ir, hacia donde hay que tirar, agricultura ecológica y que sea local. Y también trabajamos con algo de desarrollo rural, que estamos en muchos temas, vaya. Me ha sorprendido en la convocatoria que no se mencione, al menos en el título, y la verdad es que en el contenido me parece que tampoco, ecológico. Sí, porque hay un problema. Si ya cada vez quedan menos semillas locales, de la gente que los cultiva, no todos son ecológicos. Entonces, es un tema que se va a tirar en las jornadas también, ¿no? De cómo queremos estar, si queremos solo semillas de cultivo ecológico, o nos da igual, o queremos aceptar a todos y que luego vaya tendiendo a ecológico. Y eso. Bueno, hay que decir, corrígeme si me equivoco, Mario, que tú estás más puesto en el tema que yo, que, por ejemplo, las leyes que regulan un poco las certificaciones de la agricultura ecológica, que en este caso de Aragón, ya sabéis que son competencias que dan a las comunidades autónomas, en este caso es el Comité Aragones de Agricultura Ecológica, permite, dentro de la certificación ecológica, que se siembren semillas que no son necesariamente ecológicas. ¿Me equivoco? No, a ver. En un principio tendría que ser semillas ecológicas o plantero, que no tienes por qué utilizar semillas, sino plantero comprado, tendría que ser ecológico. Lo que pasa que si demuestras que técnicamente no puedes porque no tienes acceso a las semillas o a las plantas, sí que se intenta, por ejemplo, que el plantero, pues aunque sea convencional, que no haya sido tratada la semilla, etcétera. O sea, sí que ahí se deja abierta una vía legal, porque si no sería muy, muy difícil. Bueno, y como antes has apuntado, Mario, por si te apetece un poco desarrollarlo, estamos viendo que la agroindustria, por alguna manera, al igual en Aragón que en cualquier otro lugar del mundo, está dificultando la biodiversidad, ¿no?, la continuidad de lo que son las variedades autóctonas de toda la vida, en el caso de Aragón, pues un montón de productos alimenticios, ¿verdad?, que siempre se han consumido y que a día de hoy no solamente son muy poco accesibles en los mercados, sino incluso para los cultivadores, para los agricultores, es muy difícil acceder a esas semillas, a esas simientes, a esos planteros, ¿no? Sí, sí, así es. Cada vez se tiende más a menos empresas, cada vez más grandes, que poco a poco van imponiendo sus productos. Entonces, los agricultores, las semillas, cada vez tienen menos semillas. Ahora con los transgénicos, que es otro tema bastante preocupante, cada vez hay menos donde elegir. Y luego es pues, lo mismo, si no tienes variedad de semillas, no tienes variedad de productos. Entonces, cada vez se está dependiendo más de grandes industrias, y la agricultura cada vez se está tendiendo más a eso, a no... que el agricultor realmente está dejando de ser autónomo. Uh-huh. La agricultura depende de la casa de semillas, de la casa de fitosanitarios, y es lo que creemos que hay que intentar cambiar, porque primero cada vez tienen más costes, cada vez los precios uh-huh. valen más y los productos cada vez valen menos, también por las distribuidoras. Entonces si tenemos a una agricultura donde se prime lo local, donde se prime el agricultor, por ejemplo los mercados agroecológicos uh-huh. que estamos promoviendo junto a la UAGA y el Comité de Agricultura Ecológica, de que tú le compres directamente a un agricultor, que si encima ya con las jornadas esperemos que ya tenga sus propias semillas, pues es una vía, otra vía de vida, ¿no?, del mundo rural, y una forma de volver a vivir lo que había antes. Eso es. Bueno, vamos a volver a lo que son las jornadas para el impulso de la red de semillas en Aragón. Como antes nos ha comentado Mario, es un punto de encuentro para personas que estén interesadas en desarrollar este proyecto de red de semillas en Aragón. Ahora entraremos lo que son las jornadas y los detalles de los horarios y demás, pero un poco porque nos adelantes, Mario, ¿qué previsiones hay de asistentes? Porque habéis hecho una preinscripción de un poco cuál sería el desarrollo de esta red de semillas en Aragón. Pues miré hace menos de una semana las inscripciones y estábamos, bueno, primero hicimos inscripciones gratuitas, así que no nos preocupemos. Y estaban apuntadas unas 40-50 personas. Uh-huh. Vamos, yo creo que esta semana llegaremos a los 80-90, uh-huh. que es el aforo que tenemos de lo de las inscripciones. Y se ve que se están implicando, bueno, desde el CITA, como habéis visto, que es un centro de investigación de aquí de Aragón, también la Diputación de Zaragoza, distintos grupos de agricultores, gente que tiene un huerto y quiere hacer algo y apoyar la causa. Y yo creo que va a tener buen resultado. Bueno, vamos a entrar en la programación en concreto. Esto, como decíamos, empieza el sábado 5 de junio y, lógicamente, ya sabéis que cada 15 días, cada dos sábados, hay una muestra agroecológica, un mercado, que son alternos, o bien detrás del teatro principal en la Plaza José Sinués, o bien en los diferentes barrios de la ciudad, ¿no?, que ya han pasado por un montón de barrios y parece ser que con las dificultades que ha puesto el ayuntamiento al final se han de alguna manera consolidado, ¿no?, por lo menos en este 2010. Va a haber, entonces, la primera quedada va a ser en esa misma muestra, ¿no? Sí, así es. La primera la haremos en la Plaza Sinés con el mercado agroecológico y también venderemos semillas que nos han proporcionado otros grupos, uh-huh. las semillas locales, pues para que la gente ya no vaya al vivero donde sea a comprar unas semillas comerciales, sino que ya empiece a tener sus semillas locales. Sí, empezando porque en prácticamente ningún vivero de Zaragoza hay semillas ecológicas. No hay ningún vivero en Aragón ecológico de horticultura. Lo cual, pues claro, encima ves cómo están, que está todo verdúscola de la cantidad de fitosanitarios, ¿verdad?, y de mierdas que les echan antes de... para venderlo, ¿verdad?, para que tenga buen aspecto y tal, pues sí. Que no hay manera, ¿no? Alguien que se plantee una agricultura ecológica, como en mi caso, pues en negocios, cero. Sí, lo que es el planter y la semilla, por ejemplo, nosotros en Celay, los huertos que tenemos didácticos, o bueno, otra gente que conocemos, pues las semillas las hemos conseguido donde podemos y hacer todo el plantero. Sí que en otras comunidades hay ya viveros ecológicos, pero en Aragón está costando. ¿Y la idea que sería tener un espacio donde la gente fuera y encontrara las semillas o una red por internet que supieras qué gente tiene de cada semilla? ¿Es un poco lo habéis pensado, no? Bueno, todo esto se debatirá en las jornadas. De ahí el motivo de las jornadas. Una idea que es como se suele trabajar es, pues eso, los grupos locales sí que se conocen entre ellos, se tiene un banco físico, pues con una nevera, lo que haga falta, dependiendo cada grupo, ¿no? Y luego sí estar en red a través de internet y a través de otras jornadas para saber qué semillas tiene cada uno e ir intercambiándolas y que si falla un banco o un grupo local por lo que fuera, que no mueran esas semillas, que estén duplicadas en otros sitios. Bueno, como acaba de decir Mario, son unas jornadas para construir colectivamente lo que sería el Banco de Semillas de Aragón. Por la mañana, una primera muestra agroecológica ahí detrás del teatro principal. Por la tarde, ¿qué tenemos el sábado? Pues a partir de las 5, bueno, a las 4 ya estaremos en la mesa de recepción. Estará la presentación de la red de semillas estatal, que está Sembrando e Intercambiando, con lo que nos han apoyado mucho en este proyecto, y va a venir gente a hablar, bueno, a contar cómo funciona esta red, que es donde se integraría la red de semillas Aragón. Uh-huh. Y luego hablaremos ya desde cero ahí el proyecto de la red de semillas, pues contar un poco cómo lo vemos nosotros, para que la gente se vaya haciendo una idea, y después ya el día siguiente debatamos y veamos cómo podemos construir la red. Bueno, hay que decir que las actividades son en el Centro Cívico Tío Jorge, que es la Plaza San Gregorio sin número, allí en el barrio del Arrabal, ¿no? Corresponde al Arrabal, me parece, sí. Sí, sí, el Arrabal. Bueno, después las jornadas seguirán con un taller participativo de extracción y conservación de semillas, a cargo de Jorge Mariscal, que también es el CERAI de Codemont, una empresa de medio ambiente, que es otra cosa de las que queremos hacer hincapié, que aparte de tener la red, tenemos que formar a la gente de cómo extraer las semillas y cómo conservarlas. Y además creemos que es un punto muy positivo para demostrarlo, por ejemplo, al CITA, que tiene un banco de germoplasma, un banco de semillas, de que los agricultores, la gente que estemos en la red, somos capaces de conservarlas y que nos dejen las semillas que tienen ellos en su banco, que ahora mismo es un banco donde hay semillas, pero es un banco muerto, que esas semillas no se utilizan para cultivar. Y de hecho, este CITA, ¿no?, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, es un ente público, ¿no? Sí, sí. O sea, es alucinante que estén privatizando las semillas, que en este caso sería privatizar una vez más la cultura popular, ¿no? Porque la semilla forma parte de la agricultura, que son palabras que por algo se han denominado así, ¿no? Sí, bueno, una de las formas que evita, por ejemplo, el CITA de que se privatice la vida, las semillas, es eso, que están muy reticentes a la hora de dejar los genes. Porque ahora, ya sabes, con todas las patentes, igual que los transgénicos, sí, sí, sí, que sí, ya están patentando un gen, pues lo mismo. O sea, ahí en el CITA, por ejemplo, seguro que tenemos decenas de variedades de tomate que no está comiendo nadie, ¿no?, en Aragón. Cientos. Madre mía. Pero porque ya lo saqueamos eso como si fuera el Museo del Prado. Bueno, no digo nada, no va a ser que haya algún sabotaje y luego no nos acusen a nosotros. No tenemos nada que ver. No, yo creo que se puede llegar a buen puerto con ellos y podemos tener una buena relación y colaborar. Sí, hombre, si colaboran en las jornadas, pues es una buena señal, ¿no? Sí, sí. Bueno, por la tarde, después del taller de extracción de semillas, ¿qué tenemos? A la vez que el taller, para que así la gente pueda hacer distintas cosas, habrá una charla sobre la recuperación de variedades locales de cereales a cargo de Víctor García. Y después ya, cuando acaben el taller y la charla, vendrá Cristina Mayor del CITA a hablar, no sé cómo funciona su banco de germoplasma. Bueno, pues ya sabéis, por la mañana, el sábado, la muestra de detrás del teatro principal, agroecológica, el mercado, que podéis comprar tanto productos como propias semillas, y por la tarde un poco lo que son las presentaciones y los primeros talleres y charlas. Y el domingo 6 de junio, ¿qué tenemos? Pues de 10 a 12 trabajaremos sobre cómo queremos que sea la red de semillas de Aragón. Ni de 12 a 1 hemos llamado Encuentro de Sabios Agricultores, que vamos a traer a distintos agricultores ecológicos y no, que llevan un montón de años trabajando en la agricultura, para que nos cuenten sus experiencias de cómo lo ven ellos, porque también es muy importante saber gente que tiene tanta experiencia, que nos cuente su visión del tema. Y después de 1 a 2 ya cerraremos las jornadas y tendremos un vermut ecológico que nos traerán gente de Slow Food Vino. Los chicos de la Virosta nos van a preparar unas tapas riquísimas y ya está, ahí se acabará todo. Venga, voy a poner una cancioncica así muy breve y vamos a seguir charlando un ratico más con Mario de alguna cuestión que nos queda pendiente. Vamos a dejarla, una canción que no tiene más que 39 segundos del gran puzzle cósmico, el disco La Mató Porque Brillaba. Y es un tema, a mí me gusta bastante, la verdad que me hace bastante gracia. Se llama Antonio García Mateo. Hola, está Antonio. Aquí todos nos llamamos Antonio. Todos tenemos ese nombre. Antonio García Mateo. Antonio, todos trabajamos en lo mismo. Antonio, Antonio García Mateo. Antonio García Mateo. La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 FM. Estamos hablando con Mario, que nos ha venido a presentar las jornadas para el impulso de las redes semillas de Aragón, el 5 y 6 de junio en Zaragoza. Hemos estado un buen rato hablando de un poco lo que sería el banco, la red de semillas en Aragón, pero no nos hemos parado a hablar el por qué. ¿Por qué nos planteamos estas cosas? Si vivimos todos en la ciudad y vas al supermercado y hay de todo. ¿Estamos locos? Sí, un poquito algunos. Bueno, lo de conservar las semillas... Primero, porque estamos perdiendo una riqueza genética impresionante, que, bueno, vale desde todo. Primero, desde que plagas o enfermedades que pudieran venir más tarde, pues es una fuente de resistencias. Y luego, porque con las semillas comerciales, lo que te comentaba antes, que sí, que mucha producción, muy bonitas, pero organolépticamente, o sea, como saben, como huelen, esas cosas se van perdiendo. Pero dices, bueno, es igual una chorrada, ¿no? Porque yo como, me alimento y ya está. Pero también nutritivamente tienen mucha peor calidad normalmente las semillas convencionales, porque eso te da igual, lo que tú quieres es producir kilos para ganar más que una semilla tradicional. Pues otro tema más. Y luego, el no depender de grandes empresas que cada vez nos están imponiendo más sus semillas, sus productos para echar al campo, que incluso te lo compran y te lo distribuyen ellos. Es decir, intentar... desvincularnos un poco de este sistema de agricultura industrial y ser soberanos de la alimentación, porque si dejamos que cuatro gallifantes controlen todo, controlen la alimentación, nos han controlado a nosotros. Sí, que estamos ya en verdad en ese punto, ¿no? O sea, es un círculo totalmente viciado que hay que romper absolutamente, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? Que es muy perverso, ¿no? Toda la red desde la agricultura, el consumo, los precios, lo que supone la naturaleza, lo que supone al humano, al animal que alimentan de esa manera, no hay más que ver hacia dónde vamos, ¿no? Y la alimentación pues tiene mucho que ver. Sí, sí. Es algo muy primario, ¿no? Por ir rematando, CERAI, me has comentado que es una organización que aquí en Aragón ya lleva 10 años, que en Valencia pues lleva ya algunos más, y no solamente hacéis la promoción de los mercados agroecológicos o de estas jornadas para el impulso de las redes semillas de Aragón, ¿no? Es una organización que... tenéis otras actividades, ¿verdad? Sí, un montón, ni me sé todas. De cuestión de agroecología, por ejemplo, tenemos un curso de monitores de horticultura ecológica. Este año es el quinto año que lo hacemos, de forma altruista. Es para pues, gente que quiere montar un huerto y no sabe ni lo que es un plantero, pues que sepa lo que es, que animar a la gente a que tenga su propio huerto, que es otra forma de ganar la soberanía alimentaria, de que vean que la agricultura ecológica es posible. Y bueno, lo que quería aprovechar luego también para contaros que en julio vamos a hacer desde Cera de Aragón un campo de trabajo en Marruecos, en la zona del Rif, en Shawen, que nos está apoyando mucho el Distrito de Aragones de la Juventud. Va a ser del día 5 de julio hasta el 25, vale 200 euritos si tienes el carnet joven. El requisito es tener entre 18 y 30 años, si mal no recuerdo. Y bueno, lo que se hará es un poco de restauración de la medina de Chagüen, del jardinamiento y montarles un huertecico a la residencia de un instituto donde nos van a dejar dormir. En Chagüen, ¿eh? En Chagüen. No, sitio, ¿eh? Que yo estaba allí, madre mía. Te lo pasaste bonito, bien, ¿no? Qué bonito. Y también algo de recuperación y limpieza de un parque natural. Y bueno, eso será eso, lo típico de trabajar 3-4 horitas por la mañana y después de comer habrá todos los días clases de árabe y después tendremos cada tarde pues un taller, una charla, que hay talleres de cocina típica de allí, de taller musical con instrumentos que se tocan allí, que queremos hacer, bueno, hacer una fiesta en esas fechas, los del instituto y demás, y vamos a queremos hacer como algunas cancioncillas juntos por los españoles, o sea, los aragoneses y los de Chauen, a ver qué sale. Luego también charlas de género, de gente que ha estado encarcelada por el régimen marroquí, o sea, un montón de cosas. También se harán los fines de semana viajes en furgoneta, se irá, por ejemplo, a un pueblo que no tiene agua ni luz, nos viviremos en grupos de 4 personas y nos iremos cada uno con una familia a vivir ese fin de semana con ellos, se irá a un parque natural, o sea, un montón de actividades muy chulas. Creo que es una oportunidad para la gente que tenga libre en julio, que se anime, que conozca a la gente de Marruecos, son gente muy estupenda. Bueno, y por rematar, vamos a dar los contactos para la red de semillas. Ya sabéis que hay una inscripción gratuita, que sería conveniente que os inscribierais porque el aforo ahí en el centro cívico Tío Jorge es limitado. Entonces, bueno, pues ya ha dicho Mario que ya van por 40 y pico personas apuntadas, pues apuntaros en cuanto podáis. ¿De qué manera? Pues las inscripciones las podemos realizar desde www.redesemillasdearagon.org o de cualmunia.net, que es una página, bueno, es que este proyecto se engloba dentro de otro proyecto de CERAI, que es Ecualmunia, que es para fomentar y desarrollar la agricultura ecológica. Entonces, desde ambas páginas nos podemos inscribir. Recuerdo que es la inscripción gratuita y todo el mundo que tengáis huerto, inquietudes sobre conservar las semillas o ideas que aportar, animaos a inscribiros y nos vemos el 5 y 6 de junio. Bueno, por eso os invitamos a ir, nosotros participaremos en alguna de las sesiones, igual no podemos ir a todo, que tenemos un fin de semana bastante completito también en la enredadera, pero vamos, el domingo seguro, que es cuando se va a intentar poner en marcha entre todos las redes semillas en Aragón, y yo creo que es un tema bastante importante, ¿no?, para toda la gente que tenga algo que aportar, que se haya planteado hacer un huerto, que su abuelo siga haciendo huerto, pues hombre, yo creo que es, entre todos se puede hacer una cosa muy maja, ¿no? Y por eso hemos invitado a Mario. Ya sabéis que nosotros en este programa el rollo enejero lo llevamos un poco como bastante crítico, pero bueno, no nos parece mal de vez en cuando que se planteen diferentes cosas, o ONGs pequeñicas, pues siempre mejor que las grandes, está claro. Y nada, agradecer a Mario que haya venido. Recordamos, el sábado 5 de junio por la mañana en la muestra agroecológica en la Plaza Jorge Sinués, y desde por la tarde y el domingo por la mañana en el centro cívico de Tío Jorge, en la Plaza San Gregorio del barrio del Arrabal. Pues nada, Mario, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos por allí por el... por las jornadas. De acuerdo. Y os vamos a dejar con un temazo de un disco que hacía un par de domingos que no traíamos, Pepino & Co, Amigos hasta el infierno. Y vamos a poner una canción larguica de 5 minutos y medio. Es que es una jota, a mí me parece impresionante, que la canta Pascual Banzo, el padre de Pepín. Pepín pone algunos instrumentos, la letra es de Enrique Cabero, también participa Sergio Aso, Juanjo Almazara y David Marco, que le acompañan en distintos instrumentos. Y es una canción en honor a Jesús Gracia, uno de los mejores joteros que ha dado estas tierras, lecerano de Solera, que es un ilustre aprendiz de José Otto, mítico jotero. Y la verdad, a mí esta canción me pone los pelos como escarpias, y espero que algún oyente de la enredadera también. Os dejamos con Por la Jota a la Gloria. Hace patria gente moza, guardaba dentro del pecho al llegar a Zaragoza. Aquel viento, viento eterno, viento de esperanza rota, lo convertiste en tu voz y con tu voz en la toda. Luego un 16 de abril, la muerte a Otto se lleva, y en su agonía te dice, pagar con esto te quedas, y tú bebiéndote el llanto, coges tu mano, la aprieta, y le dices, muere en paz, que yo haré que ya no muera. Claro pude ir y no muestra. Claro. 6 de abril. Y cantas en nuestras calles, en nuestras plazas en fiesta, vamos en tocar al aire, y allí en nuestras fronteras. Y cantas en nuestras calles, en nuestras plazas en fiesta, vamos en tocar al aire, y allí en nuestras fronteras. Pero amas tanto la cosa que has grabado en tu bandera. Tengo que llegar hacia el alma y a tu raíz enseñera, y así poniendo al reloj de tu vida más arena, te fundes con las raíces de cantas y de cuartetas, pero es cuando quieres más y tu amor y tu nobleza te llevan a transmitir todo tu saber a fuerza. Quiero ser, dices, maestro de generaciones nuevas, que sepan cantar la cosa y sepan cómo quererla. Honor y gloria a Jesús Rapia, del verano de solera, bañando en oro el testigo que José Hondo te diera. Y cantas en nuestras calles, en nuestras plazas en fiesta, vamos en tocar al aire, de nuestras fronteras, y cantas en nuestras calles, en nuestras plazas en fiesta, vamos en tocar al aire, y allí en nuestras fronteras. Un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas. Soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá, y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Y señores, en el momento publicitario de la enredadera. Oye, que no es moco de pavo cumplir 10 años, que te da calor y lucha por salir. Te amo en sueños, te pica dentro y hace que cante. Os vamos a hablar de la que va a ser la celebración de este 10º aniversario de la enredadera para este mes de junio, así que poned bien atentos vuestras orejas hacia el transistor, porque os vamos a comentar lo que va a ser este aniversario, 10º aniversario de la enredadera. Y queremos celebrarlo con vosotras. Dentro de tu piel, no lo puedes ver, pero sabes que está ahí. Y en tu corazón, metido en un rincón, te acompañará hasta el fin. Comenzaremos con el próximo domingo, 6 de junio, haremos un programa especial sobre crisis y represión social. Lo que vamos a hacer, para que entendáis, es vamos a hacer tres programas especiales. El domingo 6 vamos a hablar, entre comillas, de lo mal que está el mundo. Y vamos a invitar a diferentes personas y colectivos que hablen de estos temas. El domingo 20 vamos a hablar de las alternativas que estamos creando. Y el domingo 27, la gran celebración de la Enredadera, emitiremos radio desde la Plaza de la Magdalena. Todo lo que tú haces produce un karma. No querrás vivir en situación de alarma. Pues como decía, que el domingo 6 de junio hablaremos sobre crisis y represión social. Y para hablar de todo ello tendremos a varios invitados. Tendremos a gente de Caracol Zaragoza, tendremos a gente de la campaña ¿Quién vigila a los vigilantes?, del grupo de apoyo al 4F y mucha más gente. Y van a venir también los jardineros en lucha, también va a venir gente de la red de economía alternativa y solidaria. Vamos, hay mucha gente que no hemos confirmado todavía, pero la idea es juntar en un mismo programa, hacer algo especial y personas que están en diferentes ámbitos de los movimientos sociales, pues que de alguna manera puedan contar las cosas que están pasando. Y el domingo 20 tejeremos alternativas al capitalismo. Compartiremos con distintas personas propuestas al sistema desde el indigenismo, la economía alternativa y solidaria o la lucha anticapitalista. Participarán personas y colectivos y redes que saben que es posible este cambio. Y lo que vamos a hacer es, pues, desde lo local, invitar a personas y colectivos, como puede ser, por ejemplo, el Huerto de Balbi, que están haciendo un apoyo a las personas que salen de la prisión a través de la agricultura ecológica, hasta gente pues que tiene una visión global y están participando pues en redes anticapitalistas desde Zaragoza o desde Aragón. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de diferentes temas. Ya os digo, programas especiales, que si alguna persona que nos estéis escuchando o algún colectivo no os ha llegado la invitación, pues bueno, que sepáis que a través de nuestro correo electrónico, laenredadera@nodo50.org, nos podemos poner en contacto para pues meteros en alguno de los programas que más os interesen. Pero el fiestón tendrá lugar el domingo 27 de junio en plena Plaza de la Magdalena. Como colofón final a la Semana Cultural de la Magdalena, pondremos una mesica en directo y habrá dos partes. Por una parte tendremos una mesa de radio en la que se entrevistará a distintas personas que han pasado por este programa y personas que probablemente todavía no hayan pasado pero que tienen muchas cosas que contarnos. Y por otro lado habrá una parte de actuaciones. Actuarán personas de China Chana, del Comando Cucaracha, MC Mariposa, Lurte, el dúo Recapte, las personas del colectivo Mala Vida estarán pintando, actuará también María Bernat, Roberto Yamparo, Justo Ortociaín, Alonso Cordel. Todas estas son personas de distintos ámbitos del folclore aragonés, personas que cantan tangos, personas que bailan, etcétera, etcétera. Estará también Julio Donoso y, bueno, más gente que estamos confirmando, de Chus Band. Va a haber algún tema así curioso, Los Olvidados de la Morgue también, o sea que también va a haber algo de punk. Y bueno, la idea es eso, pues lo mismo, que si hay alguno que nos ha llegado la invitación y os apetece hacer algo, pues va a ser una propuesta muy concreta, ¿no? 10 minutos de intervención más hablada, por así decirlo, lo que sería radio, lo que estamos haciendo ahora mismo, y 10 minutos de actuación donde cabe un poco de todo. Hay que decir que Xcar, Carlos, del equipo Mala Vida, nos ha hecho un cartel precioso que a partir de mañana vamos a empezar a difundir con todas estas informaciones. Y ahí os contaremos en detalle pues lo que va a ser la fiesta, pero vamos, que está totalmente abierta, queda todavía un mes para celebrarla. Nosotros ya hemos pedido los permisos dentro de la Semana Cultural del Barrio La Magdalena, que pondrá el broche final a una semana de actividades, que por cierto coincidirá en la misma Plaza de La Magdalena con actividad de Stonewall y Nosotrans, que será una queimada, y acabará con la tradicional traca de las vecinas del Barrio de La Magdalena. Así que bueno, pues hemos elegido la Plaza de La Magdalena precisamente por eso, porque así entre todas pues vamos a hacer que esté muy interesante, y nosotros lo que pondremos será un equipo básico para que la gente actúe, y al lado lo que va a ser la radio para que cualquier colectivo o persona se pueda expresar libremente qué es de lo que se trata. Y como desde La Enredadera siempre nos gusta hacer regalos cuando es nuestro aniversario, os vamos a proponer también un concurso. El cartel que nos ha hecho Xcar tiene distintos personajes, que ya lo veréis, y entonces nos gustaría saber ¿cuántas personas reconocéis en ese cartel que nos han dibujado? Pero para que entendáis bien este concurso, no se trata de que digáis, este es Pepe, el del gallizo. Esta es Julia, la de la coordinadora antifascista. No, no se trata de eso. La verdad es que prácticamente 5 o 6 personajes, creo, de todos los del cartel, son reales y no tenéis por qué saberlo, porque si, bueno, si conocéis a Xcar, sí, porque es gente de su entorno, lo podemos decir, sino que nos importa bastante poco que nos digáis lo que os dé la gana. Lo que vamos a premiar es las 5 respuestas más originales, más atrevidas, más inquietas, más enredaderas, en definitiva, que nos lleguen a través de nuestro correo electrónico, laenredadera@nodo50.org, o a través del apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. En cualquier caso, nos tienen que llegar antes del domingo 27 de junio, que será cuando demos los 5 premios, que son premios sorpresa, pero seguro que son cosas bonitas, que siempre nosotros regalamos cosas así artesanales y curiosas. Y eso, la pregunta es, ¿reconoce al menos 5 personajes del cartel que empezaremos a difundir mañana mismo en nuestro blog, en las webs alternativas, por correo electrónico y demás, y que nos ha hecho Xcar del equipo Malavida? Nada, simplemente decir que a través del correo electrónico también podéis seguir proponiéndonos cosas para este aniversario, que próximamente también escucharéis cuñas y la nueva sintonía de La Enredadera, que también nos vamos a trasladar en la bitácora. Ya no nos podréis visitar en Salud, Amor y Rebeldía, sino que nos trasladamos a una bitácora más alternativa, laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya está operativa, ya estamos probando cómo funciona y nos está gustando gracias a la colaboración de Nobleza Baturra. Y a partir de ahí pues pondremos todos los programas, seguramente cambiaremos el formato, los colgaremos en podcast, vamos, todo lo, para que sea más sencillo para la gente y que tenga pues la mayor difusión posible, que es de lo que se trata. Y bueno, luego en la celebración os preguntaréis, pero hay un domingo que no habéis dicho nada, ¿vale? Es que hay un domingo en el que presentamos una función de danza teatro, presentamos el grupo B, vamos a llamar la compañía B de Ana Continente Danza, de la cual yo formo parte, y vamos a presentar nuestro primer espectáculo en sala. Algunos ya nos habéis visto en algunos festivales del teatro principal, también en el Día contra el Racismo, en el Festival de Danza Contemporánea o en trayectos, pero vamos a hacer nuestro primer espectáculo específico, una hora más o menos de actuación, que se va a llamar Esperando en Olot. Ya tengo los datos concretos, va a ser el sábado 12 y domingo 13 de junio en el Teatro de la Estación. Ya sabéis que está ahí al lado del Portillo, un teatro independiente mítico de Zaragoza, y van a ser 2 funciones, una cada día, el sábado y el domingo, las dos a las 8 de la tarde. Me parece que vamos a poner una entrada de 8 euros, y os digo, un espectáculo que se va a dar Esperando en Olot, y que también os recomendamos, y que vamos a meter también dentro de la programación, 10º aniversario de La Enredadera. Cambia tu discurso y deja ya esa parta, porque al final todo se entera, no se cansa. No quiero irte, no quiero verte, tus mentiras hace tiempo que no divierte. Cambia tu discurso y deja ya esa parta, porque al final todo se entera, no se cansa. Cuando canta que te vayas, te pides pa' tu casa y dejes ya esta vaina, que hay gente que viene detrás con muchas más ganas. Mejor si tiras y no vuelves, que sea para siempre, que yo no quiero irte, no quiero verte, mentiras hace tiempo que no divierten. Cambia tu discurso y deja ya esa parca, porque al final todo se entera, no se cansa. No quiero irte, no quiero verte, hace tiempo que no divierte. Cambia tu discurso y deja que esa parta, porque al final todo se entera, no se cansa. Y aquí sigues escuchando La Enredadera, Radio Topo, en el 101.8 del FM. Aquí son las 22:22 y damos paso a los chicos de Llamémoslo X. Seas quien seas, vengas de donde vengas,

el 19 de mayo y habla de Eva Forest. Se titula Eva Viva. Y aunque sea la primera parte, la vamos a leer porque nos parece súper chula. El 20 de mayo de 2007, Simón Pérez, asesino de niños, presentó su candidatura a la presidencia de Israel y Condoleezza Rice visitó Madrid con su guadaña al hombro para azuzar a España contra Cuba. Luego todo siguió más o menos en el mismo tono. En febrero de 2008, Colombia invadió Ecuador y mató a Raúl Reyes, negociador de las FARC, y a 17 personas más. El 14 de septiembre de 2008, quebró Lehman Brothers, el cuarto banco de inversiones de Estados Unidos, arranque simbólico de la crisis capitalista que sigue rebañando hoy los platos de los pobres. El 17 de septiembre de 2008, el Tribunal Supremo de España ilegalizó otro partido político en el País Vasco. El 14 de diciembre de 2008, el periodista iraquí Muntázer al-Zaidi fue encarcelado por lanzar sus dos zapatos al todavía presidente Bush durante una rueda de prensa en la Bagdad ocupada y destruida. El 27 de diciembre de 2008, Israel comenzó el linchamiento de Gaza, desnuda y maniatada, asesinando desde el aire a 1.400 palestinos. El 28 de junio de 2009, el ejército dio un golpe de estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, al que secuestró y expulsó del país. En noviembre de 2009, Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de la ONU reiteraron una vez más su denuncia contra España por las frecuentes torturas y malos tratos cometidas al amparo de la ley antiterrorista. El 12 de enero de 2010, un terremoto de 7,6 grados en la escala Richter recordó todos los golpes que el colonialismo había propinado a Haití y permitió nuevos empujones y abusos. El 26 de enero de 2010 se anunció el descubrimiento en Colombia, rosa de los derechos humanos en América Latina, de una fosa común con 2.000 cadáveres depositados por el ejército unos años antes. El otro día, 18 de mayo de 2010, 25.000 niños murieron de hambre en todo el planeta. Pues bien, como nos dice Santiago Alba en su texto, durante 3 años esta normalidad espeluznante ha mantenido su rutinario traqueteo. Durante 3 años han seguido ocurriendo dolorosas ignominias que reclaman nuestra atención y nuestra intervención. Pero hay algo que no ha ocurrido. Un no suceso que el oído avezado escucha, como un agujero afónico en los bordes o en las costuras de estos acontecimientos. Un silencio estrepitoso que burbujea en medio de las injusticias y que nos encoge un poco más el corazón. ¿Qué oímos? Eva Forest no ha dicho nada. Oímos como un desconcertante sonido nuevo que Eva Forest calla desde hace 3 años ante estas atrocidades. No ha lanzado su garganta al viento. No ha enrojecido de ardiente indignación. ¿Es que se ha rendido? ¿Es que no se ha enterado? No. No leyó los periódicos el día 20 de mayo de 2007, en cuyas portadas Simón Pérez y Condoleezza Rice afilaban sus cuchillos porque Eva había muerto el día anterior, el 19, con el cuerpo en Hondarribia y la cabeza en el mundo. ¿Cómo pudo morirse con todo lo que iba a ocurrir? ¿Con todo lo que está ocurriendo? Bueno, estas cosas pasan. Los humanos nos morimos. Y algunos, mucho peor, los matan. Bueno, estas cosas pasan. Los muertos siguen viviendo y algunos, mucho mejor, siguen también luchando. Eva murió a los 78 años con toda la vida por delante, con toda la historia, quizás siglos aún de bregas y resistencias, reclamando su intervención. Jehová tenía un cuerpo y lo perdió. No es que eso no fuera nada, era la condición de nuevos abrazos y de nuevas palabras, y el objeto ahora ausente de muchas y dolorosas nostalgias. Pero nadie es tan pequeño que no tenga sino lo que cabe en sus zapatos. Nadie es tan avaro que no deje caer algo en el camino. Y Eva era grande y generosa, y sacó de su cuerpo, como de un sombrero de prestidigitador, decenas de criaturas, unas físicas y otras intelectuales, que sí leyeron los periódicos el día 20 de mayo de 2007, y que ayer todavía seguían, y mañana seguirán, haciendo ranuras en la historia. Este texto que os invitamos a leer lo tenéis en rebelión.org, se llama Eva vive, lo ha escrito Santiago Albarrico, que por cierto recordamos que en Rebelión, en la columna de la izquierda, pones autores y salen pues todos los textos de Santiago Albarrico y de otros muchos escritores. Nos aparece un texto precioso que, como os decimos, continúa, tiene al menos un folio más. Y bueno, Eva Flores ya sabéis que creó la editorial Iru con la colaboración de Alfonso Sastre y de otras mujeres, y gracias a Iru hemos leído textos de Santiago Alba, de Petras, de Chomsky, de Howard Zinn, de Weiss y otros muchos autores imprescindibles, y que si no llega a ser por esta editorial de Hondarribia, pues no habrían llegado a nuestras manos. Así que desde aquí, desde la sección habitual del programa de la Biblioteca Frida Kahlo, al igual que Santiago Albarrico, recordamos a Eva Forest y os animamos a descubrir y leer los libros del editorial Iru. Cuando las guitarras dominaban la tierra, de Standells. The Standells fue una banda de rock and roll de los años 60 formada en Los Ángeles, California, quienes tenían un estilo muy similar a The Seeds, manteniendo una forma sencilla y cruda de rock and roll denominada garage rock. La banda se formó en el 62 por el guitarrista Tony Valentini y el organista Larry Tamblyn. El primer éxito de Standells fue el primer single Dirty Water, el cual llegó hasta el puesto 11 de las listas en junio de 66. The Standells hicieron algunas apariciones en la televisión durante los años 64 al 66, en la telecomedia producida por la cadena CBS, Los Monsters. En el episodio Far Out Monster, la banda en esta ocasión se integró al programa e interpretaron las canciones Come On and Ringo y I Want to Hold Your Hand de los Beatles. Os dejamos con su tema, Dirty Water. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Stop and take, they way down her arm. Stop and take, they collar her charm. All them things she got, she got from you. Y como siempre, terminamos la enredadera con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseáis en la siguiente semana. Comenzamos con el martes 1 de junio. Habrá una mesa redonda sobre crisis económica, crisis ecológica, en la que participarán José Luis Trasovares, periodista, Pedro Arrojo, que es economista especializado en gestión del agua, y José Luis Martínez, que es miembro de Ecologistas en Acción de Zaragoza. Se responderá a preguntas como: ¿fin de un modelo económico financiero o nuevo proceso de acumulación de capital? ¿Crisis financiera o crisis de sostenibilidad? Se darán las características peculiares de la crisis en España y Aragón y las claves para entender y afrontar una crisis de gran calado. Todo esto será a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, que está en la Plaza San Braulio número 5 de Zaragoza. They laughing, they at you though. Best believe you with this stop, don't deny what's happening. El jueves 3 de junio, documental en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela. Se proyectará Panteras Negras, todo el poder para el pueblo. Será a las 7 y media de la tarde en La Vieja Escuela, que está en la calle Viesca, sin número, del barrio de Terrero. Durante el fin de semana tendrán lugar las cuartas jornadas de la Bolsa de Bielsa en la comarca del Sobrarbe y organizada por la Asociación Sobrarbense. El día 4 será la llegada de participantes a las jornadas, con recepción y reparto de habitaciones y alojamiento en el refugio de Pineta o Ronatiza. A las 8 y media habrá cena, quemadillo y tertulia con los participantes. Para el sábado 5 habrá una marcha camino del canal de Tella Bielsa y a las 6 y media en el parador de Pineta se presentarán los libros Memorias de un anarquista de Angüés, Martín Arnal Mur y Tiempo destruido, con Víctor Pardo Lancina. Moderada María Victoria Trigo y habrá firma de los libros por los autores. El día 6 habrá una visita al Museo de Bielsa que estará con puertas abiertas. Y a las 11 se presentará la revista Sobrarbe número 12.2, dedicada a la memoria histórica de la Guerra Civil. A la 1 habrá baile aragonés por el grupo Lorache y fin de las jornadas. Decir que para apuntaros a estas jornadas o para saber si os podéis apuntar o no, podéis llamar al número de teléfono 606-303-029. Siguiendo con las actividades para el fin de semana, ya aquí en Zaragoza, el viernes día 4, desde las 8 de la tarde, como han comentado antes los compañeros, en la Plaza del San Felipe habrá un concierto solidario en apoyo al pueblo saharaui, organizado por la Fundación Sindicalismo y Cultura de Comisiones Obreras de Aragón, con apoyo del Frente Polisario, UMDRAIGA, la Asociación de Inmigrantes Saharauis de Aragón, AISA, la Fundación Paz y Solidaridad, Estudios en Paz, y la Asociación Cultural Sabil. Actuarán los grupos Pasatres, Villanuey, Marien Hassan, Caramba con Timbalao, Chinachana y Lurte. Ya el sábado 5 de junio, como nos ha comentado antes Mario, en el Centro Cívico Tío Jorge comenzarán las jornadas para el impulso de la red de semillas de Aragón. El sábado por la mañana será en la muestra agroecológica en la Plaza José Sinués. Y también el sábado por la mañana se comenzará el proyecto de la Asociación de Vecinos Arrebato, Calles Vivas, Mercadillo para Vecinos y Comercios. Esto se trata de un mercadillo para la gente del barrio de la Madalena, en este caso, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la calle Universidad del barrio de la Madalena. Estará amenizado por DJs, habrá distribuidoras alternativas, materiales de segunda mano y participarán comercios del casco histórico. Me han pasado la lista y la verdad es que va a haber una muy buena participación. Y ahí estaremos, por cierto, que pondremos una mesa de Caracol Zaragoza, biblioteca, la enredadera, en fin, un montón de materiales y estaremos ahí apoyando esta interesante iniciativa de la Asociación Vecinal Arrebato. Y para el domingo 6 de junio, si os levantáis prontico por la mañana, desde las 9 y media de la mañana, será las 10 kilómetros de vueltas estas de la carrera esta de atletas, en la que podéis animar al atleta saharaui Salah Hamaidan. Decir que el recorrido lo tenéis en la página web www.zaragozadeporte.com. 10K Zaragoza, allí podéis ver todo el recorrido y así pues si nos viene bien ir a las 9 y media de la mañana, igual un poquito más tarde lo podéis pillar para animarle. Pero vamos que 10 kilómetros se los pulen en un ratico, ¿eh? O sea, no mucho más tarde llegarán, ¿eh? De todas formas que comienzan en el pabellón Príncipe Felipe. Y ya el domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, habrá cine en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela. Proyectarán yo.cristinaf. Será en la calle Viesca, sin número, del barrio de Torrero. Estoy viendo también una convocatoria que veo aquí en un cartel de Radio Topo. Bueno, dos en concreto para el viernes 4 de junio. Una es una charla presentación del libro 10 mentiras sobre la no escolarización. Vienen algunos tipos franceses. Va a ser una charla acerca de Encerrando no se educa. Ya os podéis imaginar, ¿no? Pues la gente que os planteáis no escolarizar en escuelas privadas o públicas a vuestros críos, pues bueno, una charla interesante será el viernes a las 7 en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25. Y también habrá un concierto por la noche en la sala Ultimatum. Van a actuar 13 Bats y Los Lugers, 6 euros anticipada y 8 en taquilla, organiza Urban Gel Tattoo. Y la otra convocatoria que igual no te llega a la vista porque está la letra más pequeña es una charla de debate Resistencia Mapuche a Temuco, Chile. Será a las 7 y media de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18 del barrio de La Madalena. Bueno, vamos a ir despidiendo sobre Habeas Corpus, la canción Fascismo Nunca Más. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Venga, pues en unos minutos nos dejamos con José del Jazz Bass, que viene aquí con todos sus vinilos y buena música jazzística para acabar la noche aquí en Radio Topo en el 101.8 del FM. Y por nuestra parte, pues nada, que participéis en las actividades que podáis y queráis de nuestro 10º aniversario, que ya sabéis que el próximo domingo ya comenzará con un programa especial aquí en Radio Topo. Cualquier persona que queráis participar, queráis hablar, podéis escribirnos a laenredadera@nodo50.org o llamarnos ahora mismo al 976-2913-98. Y nada, el siguiente domingo estaremos en el Teatro de la Estación, el domingo 20 habrá un programa sobre alternativas y el domingo 27, el día más gordo, que mañana empezaremos a difundir con carteles, con convocatoria por internet, radio en la calle de 7 a 11 de la noche en la Plaza de la Madalena. La Enredadera toma las calles. Hasta entonces, como siempre, despedirnos con un pletórico, salud, amor y rebeldía.